Bueno, gente, uno no puede estar en todos los lados donde quisiera estar al mismo tiempo. Digo, puede suceder que uno quiera estar en varios lugares diferentes al mismo tiempo. Pero sí podemos decir que la radio nos permite a veces hacer esto, jugar un poco y terminar, por ejemplo, acompañando a los compañeros de Andalgalá que están festejando el segundo año de la Asamblea del Algarrobo y que tuvieron actividades durante todo el día y que ahora están en la plaza central de Andalgalá, allí en Catamarca, en plena lucha constante, interminable, ojalá que algún día se termine, lucha contra la mega minería. Y queremos saludarlos y tenemos en línea a Ruth Vega, con ella vamos a charlar. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, acá escuchándolos poquito porque estamos a full con la fiesta que hacemos todos los 14 de diciembre desde el año pasado, festejando un año más de resistencia. Bueno, igual la idea es escucharte nosotros a vos. Contanos un poco qué están festejando y qué están haciendo ahora mismo. El 14 de diciembre de 2009 se decide dos compañeros a cortar el paso por donde estaba por el camino comunero donde pasaban las máquinas de agua rica y las camionetas. Y bueno, ahí también nace el 14 de diciembre en un árbol, el Algarrobo, que nos acogió durante todo ese verano y hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, nace la Asamblea del Algarrobo. Así que ese es los festejos los 14 de diciembre, festejando la resistencia de la vida, ¿no? Claro, claro. ¿Y ahora están en la plaza central de allí, Andalgalá? Sí, estuvimos todo el día conmemorando este día. Bueno, empezamos a las 9 de la mañana con una caminata de las Mujeres del Silencio, en la que acompañó la Madre de Plaza, línea fundadora, Mirta Baravalle. Ellas, y bueno, todo terminó tipo 1 de la tarde, y de ahí, bueno, empezamos a copar la plaza, como siempre lo hacemos todos los sábados, a conmemorar este día, ¿no? A recordar con alegría que estamos resistiendo un año más a esta minera, a este proyecto gubernamental y empresarial. Aunque, bueno, según dice ella, no es presidenta de las corporaciones, no creo que lo sea, pero sí una muy buena empleada. Ruth, ¿se puede decir que los festejos, en este caso, digo, para ponernos en situación, para la gente que nos está escuchando, son festejos? ¿Hay mucha gente? ¿Es algo donde, qué sé yo, viste, no sé, vos ves a veces imágenes de la Plaza de Mayo y a veces la ves rebalsando y muchas otras veces ves grupos de activistas pequeños? Digo, para tener una dimensión real de cómo está arraigada esta lucha allí en Catamarca, ¿cuánta gente hay? Y en todo caso, ¿qué implica eso en la densidad poblacional de Andalgalá? Y bastante incidencia, te diría, ¿no? Bastante incidencia por lo que estoy viendo. Acá hace mucho calor a la siesta, no va a haber, no creo que haya, no hay mucha gente, no hubo mucha gente, pero ahora que bajó el sol y se está copando la plaza lentamente, así que una noche maravillosa, pero sí, bastante incidencia tiene. Aunque las mineras no lo crean y no quieran, y no tengamos que poner un peso para que ellos hagan bulto, digamos, porque pagan para, hay promotores para que hagan mucho bulto, pero bueno, acá estamos resistiendo y hay bastante gente. La verdad que sí, yo estoy un poco lejos porque si no ni los escucho. Así que eso, ¿no? Yo estoy viendo desde lejos y sí, muchísima gente. La verdad es que muchísima gente. Y mañana cuando te levantes a la mañana y quieras leer alguno de los diarios de allí, ¿vas a ver reflejado lo que pasó, lo que está pasando ahora? No, no. De lo que pasa acá, no. No. Ahora es muy loco, ¿no? Llevémoslo al plano nacional. Imaginemos un grupo muy numeroso de manifestantes que se congregan en la Plaza de Mayo y que al día siguiente no salen los diarios. Uno no se lo puede imaginar esto, ¿no? Acá no va a aparecer nada reflejado. Es más, hoy escuchaba las radios de provinciales y leía los diarios provinciales y no menciona nada. No menciona absolutamente nada. Lo que sí mencionaron, porque el viernes pasado hubo una marcha de los pueblos de todo el oeste catamarqueño, fueron a la capital, hicieron mucho ruido y parece que eso molestó, pero bueno, los diarios, por supuesto, diciendo cualquiera que éramos todos unos terroristas, unos ecoterroristas, exactamente, y que bueno, que no somos nada, que somos minúsculos, y hubo más o menos más de 500 personas, que es muchísimo, claro, que alguien manifieste 500 personas, y encima en la capital, ¿no? No sé si pasa. ¿Cuánta gente vive en Andalgalá? Somos 20.000 aproximadamente. 20.000 personas. Ruth, estamos charlando con Ruth Vega, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca. ¿Cómo hacen para, vos me decías que los diarios no dijeron nada de las actividades de hoy, ¿cómo hacen para autoconvocarse? ¿Qué medios utilizan? Tenemos ahora una radio, Radio El Algarrobo, que es uno de los convocantes, como se puede escuchar por internet, creo que, bueno, la provincia o nuestros andalgalenses que están en otros lados del país y también de la provincia hacen expansivo ese medio, digamos, ¿no? Sí. Nos damos a conocer así. Y a nivel provincial creo que, bueno, a nivel provincial sabemos que no vamos a tener entrada, es más, nos están difamando. Pero bueno, no tenemos derecho a réplica. Y la otra forma es el boca a boca. Acá las manifestaciones, los eventos que hacemos, más allá de la propaganda callejera, es el boca a boca. Uh-huh. Así que, y sí, pero sobre todo, bueno, la radio, que estamos tratando cada vez más de llegar a toda la comunidad, proponiendo cosas interesantísimas que no se escuchan acá, con un nivel de calidad importante, de conocimiento y de respeto, sobre todo hacia aquel que nos escucha, y que no mentimos, ¿no? Que ya la mentira, bueno, no sé cómo hacen, pero siempre tratan de denigrar a los compañeros, o a uno mismo, uh-huh, diciendo mentiras sobre las personas, o qué sé yo, hablando mal de la, o haciendo hincapié en la vida privada de las personas, que como todo, como tiene que ser, es privado el ámbito y no tiene por qué hacerse pública. Y bueno, pero esa campaña creo que de a poco se está cayendo a pedazos, y es por eso que todavía hoy tenemos un cierto margen de credibilidad, porque estamos resistiendo hace 2 años, uh-huh, que no es poco, ¿no? Claro. De la mentira. A riesgo de ser reiterativo, Ruth, te vamos a volver a preguntar, ya lo dijimos, sí, muchas veces acá en La Retaguardia, pero te vamos a volver a preguntar, sí, ¿por qué esta minera se instaló en Andalgalá prometiendo puestos de trabajo y prosperidad económica, ¿no? ¿Cómo, sí, está el pueblo de Andalgalá después de tantos años de trabajo? Y el progreso no llegó, pasó de largo, lo vimos pasar por un mineraloducto. Es así que la mayoría ahora... Pinchado ya, encima. Sí, sí. Nunca llegó la promesa del gobernador saliente de Catamarca, Brizuela del Moral, diciendo que iba a ser Denver hace 5 años atrás, 6. No pasó nada, ni pasó, ni iba a pasar. Y ahora Lumbrera es lo mismo que Aguarrica, porque ahora Lumbrera es la dueña del proyecto del yacimiento de este Aguarrica, que está en las nacientes del río que nos da la vida, literalmente. Y es lo mismo, o sea, tenemos todavía, lo que sí hay mucha necesidad, eso es cierto. Uh-huh. La necesidad de tener un trabajo, de saber que para tu hijo va a poder comprar el guardapolvo, el lapicito, uh-huh, está, y es por eso que con eso también juegan las mineras. Sí. Y los empresarios locales, también no me tengo que olvidar de ellos, ¿no? Porque están jugando esos empresarios que se han enriquecido, que no son más de 3 o 4 familias de toda Andalgalá, están jugando de nuevo con eso, porque hay esa necesidad. ¿Y cuántos puestos de trabajo han creado de todos aquellos que habían prometido? Y de los 3.000, 5.000 que habían dicho con la lumbrera hace 15 años atrás, hay 50. ¿50? 50, sí. Y con esto que han prometido, en principio eran 8.000 puestos de trabajo, y después nos han reducido a 5.000, y después ya no sé con cuánto nos van a mentir de nuevo. Uh-huh. Así que cada vez son más poquitos. Claro. Y acá la mano de obra no es especializada. Así que, y lo más factible que uno piense, digamos, han capacitado durante 15 años personas en la mina de Alumbrera, ¿por qué le van a quitar puesto de trabajo a esa gente que ya está especializada y le va a dar a esta que recién empieza? Y que son muchos aparte, mucha gente. Sí. Ruth, como parte del cierre de la jornada, ¿tienen pautada una caminata? Sí. Sí, estamos cerrando, bueno, con una caminata, como hacemos todos los sábados, y después, gracias a la buena voluntad de Axel, va a dar un pequeño concierto acá ante todo el pueblo andalgalense, que él ya vino ya el 14 de diciembre pasado, del 2010, uh-huh, a darnos una mano, y bueno, agradecidos también a Axel, que tiene un montón de compromisos, sí, con un tiempito sí. Para acá. Uh-huh. La verdad que sí. Una última pregunta, estamos charlando con sí. Ruth Vega. Sabemos que en estos días tomó posesión el nuevo intendente de Andalgalá, que tiene como un discurso, de hecho ganó las elecciones por tener un discurso en contra de la minería. Sí. Y algunos compañeros que participaban de la asamblea se van a integrar a algunos cargos de gobierno. Sabemos que la asamblea de Largarrobo emitió un comunicado en los últimos días diciendo que no comparten la mirada, que creen que la construcción va por otro lado, pero no nos gustaría conocer esta opinión que vimos en el comunicado y contársela a nuestros oyentes. Sí, la asamblea dice que va a ser una experiencia para los compañeros, una experiencia nueva de tomar un cargo público, que esperamos que, por supuesto, bueno, a nivel personal lo apoyo muchísimo, espero que haga bien las cosas, y si no las hace, nos tiene a nosotros detrás, digamos. Claro. También se lo haremos ver. Lo que sí, creo que en general la asamblea lo que quiere es que diga lo que prometió en la campaña este nuevo intendente, que haga lo que tenga que hacer para parar estas mineras, que no haya intereses ahí creados y que interpongan algo, y que creo que ese es el camino también de la asamblea, ¿no? Nosotros seguiremos en la calle, seguiremos demostrando cada día la mentira que es esta empresa minera, todas las empresas en todo el país, diría yo, si no es en el mundo, y pero que eso no nos calla a nosotros, que haya subido alguien con nuestro discurso no significa que le demos un cheque en blanco, uh-huh, y que él podrá hacer lo que se le venga en gana. No, va a hacer hasta lo que nosotros, o sea, si hace lo que tiene que hacer y prometió en la campaña, que se iba a poner la camiseta de la lucha por la vida, lo tiene que hacer, no hay vuelta atrás ya, ¿no? Uh-huh. Por algo la gente lo votó, porque creyó en esa palabra. Claro. Y porque, es necesario que alguien más allá de nosotros también tenga una responsabilidad, porque una responsabilidad de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos nuestra responsabilidad de mantenernos vivos, pero también los funcionarios son responsables de nuestras vidas, y bueno, que háganse cargo. Estamos hablando del intendente Alejandro Páez, que asumió después de haber ganado la elección por el movimiento Proyecto Sur MST. Ruth, bueno, recién escuchábamos los principios, y con esto te despedimos y te dejamos caminar. No hay problema. Escuchábamos los principios que manejan con la radio, esto de no mentir, de hacer cosas buenas, de estar ligados a la comunidad, así que les agradecemos la excepción que hacen al pasar nuestro programa. No, lo de ustedes es ampliar, es ver otra visión también que no se conoce más allá de la visión de Clarín, digamos, ¿no? Que estamos consumiendo eso en la mayoría, no tenemos llegada tanto, es tan masivo lo que hay, pero esta visión... Y hacen reflexionar con la Retaguardia y con todos los demás programas, así que está buenísimo y a nosotros nos enriquece como personas. Te mandamos un beso grande. Como te dije el otro día cuando te despedí aquí en Buenos Aires el fin de semana, es un gusto ponerles cara a esas personas que nosotros reconocemos en la lucha y en estos llamados telefónicos. Y le mandamos a través de este micrófono un gran abrazo a toda la gente de Andalgalá. Esta es nuestra manera de caminar con ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted y bueno, encantadas también de conocerle esas voces, uh-huh, esas que ingresan a nuestra casa y que parecen que ya somos amigos de muchísimos años. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio, por ser quienes son y por permitirnos escucharnos también a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, abrazo grande. Un gran abrazo. Esa era Ruth Vega de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.